dice siempre, venero la verdad en cualquiera de sus formas como aliento de mi vida. Desde cuando me miran a los ojos como a un sabio, un adivino, un gran maestro que no soy. Cuando el miedo se hace agujero, justo un paso de llegar, de una manera sutil y con marea alta, la frágil ruta espera, andando antes que muera. Siempre venero la verdad en cualquiera de sus formas como aliento de mi vida, de una manera sutil y con marea alta, la frágil ruta espera, andando antes que muera. Con el miedo las calmas están.